uniforme con 30 botones, 40 botones, 50 botones. Mi uniforme con 60 botones, 70 botones, 80 botones. Mi uniforme con 90 botones, 100 botones, 200 botones. Mi uniforme con 1000 botones, 2000 botones, 3000 botones. Mi uniforme con 6000 botones, 10000 botones, 100000 botones. Mi uniforme con millones de botones, muchos botones.